La correcta comunión entre los equipos de marketing y ventas, la nueva era del C-Marketing, escrito en la revista Mercado 2.0 por Edgardo Assetti. En los años que han transcurrido desde que nació la filosofía de hacer marketing que la gente ame, impulsada por la disciplina de inbound marketing, ha sido sorprendente ver cómo la disciplina de marketing ha cambiado. Cómo la forma en que la gente consulta y compra en línea definitivamente ha cambiado y continuará evolucionando. Los publicistas y marqueteros han abrazado con mucho cariño esta tecnología. Están abandonando las técnicas como llamada en frío, el spam por correo electrónico y publicidad interruptiva, cambiando lentamente hacia un enfoque centrado en el cliente que hoy en día es llamado inbound marketing o marketing entrante. Pero, ¿qué sucede con el proceso de venta? No cabe duda de que ha sido afectado de manera similar a los cambios en la manera en que el consumidor se maneja. Pero a diferencia, el espacio de venta no se ha transformado por la tecnología en la última década. La nueva categoría de herramientas de aceleración de ventas es cada vez más evidente y los sistemas de CRM son absolutamente necesarios, pero no son de por sí suficientes. Hay una gran oportunidad para mejorar las posibilidades de que los equipos de ventas para vender más rápido y vender mejor con herramientas diseñadas para sus necesidades diarias. Hoy empezamos a notar que existe una segunda categoría de herramientas llamadas herramientas para acelerar las ventas, las cuales están empezando a dar buenos resultados. Muchos piensan que en el futuro los equipos de ventas y representantes ya usan plataformas de email marketing, herramientas de presentación social, CRM, Ads-on y Prospección Apps, con lo que es emocionante ver la rapidez con la que se crece este universo de herramientas integradas para apoyar a los equipos de ventas que ya están creciendo. Si por algo se caracteriza el inbound marketing, es por la gran variedad de aplicaciones programadas, informáticos y técnicas que requiere. Además, no basta con saber utilizarlos. Para que este tipo de campañas online tengan éxito, es indispensable usarlos de manera simultánea y coordinada. Todo ello hace que esta disciplina sea realmente compleja y que cualquier mejora pensada para simplificarla sea recibida como una magnífica noticia dentro del sector. Precisamente, esto es lo que ha ocurrido con el último anuncio de HubSpot, líder mundial en software aplicado al inbound marketing, el lanzamiento de un nuevo sistema para la gestión de la relación con el cliente, o CRM, siglas en inglés de Customer Relationship Management, integrado en la misma herramienta con la que se llevan a cabo las campañas de inbound marketing. De este modo, esta disciplina de marketing da un paso más para ayudar a las empresas a facilitar las transacciones y mejorar el rato de conversión de los contactos de las empresas en ventas. Esta nueva comunión entre los departamentos de marketing y ventas ha sido presentado durante el Congreso Inbound 2014 que se celebra en Boston del 15 al 18 de septiembre y ofrece a sus nuevos adeptos ventajas como da un mayor control al departamento comercial sobre los leads o datos de contacto de los clientes potenciales de la empresa. Permite a los agentes comerciales cerrar ventas de forma más fácil y rápida. Integra más las acciones entre estos equipos hacia una nueva era de equipos de sales marketing o S-marketing, como se los están llamando. Son ya años en que se viene hablando del S-marketing o cómo la empresa moderna puede a través de Internet y debe juntar marketing con ventas, que es hacer marketing de atracción. Que la gente ame, combinado con una clara estrategia de ventas que nutra, maneje y ayuda a los leads creados.